MX, la Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de Internet. Los saluda Arturo Chendra, sean bienvenidos a una emisión más de la Casa del Rock. Ya estamos aquí listos para compartir lo mejor de la música, lo mejor del rock, de todos los tiempos. Y pues bueno, hoy es un día muy padre en el que vamos a recordar uno de los grandes del rock que se fue hace ya 10 años, el tremendo John Lord, tecladista que perteneciera a la banda legendaria de Deep Purple. Abrimos con un tema de esta agrupación, de su primer álbum llamado Shades of Deep Purple, con el tema And the Address. Bien, nos estamos recordando a este gran músico, John Lord, que tuve la fortuna, ¿no?, como muchos de ustedes, de ver a Deep Purple en vivo con este tremendo tecladista que pues se las sabía de todas, ¿no? Porque tocaba desde cosas clásicas, cosas blueseras, cosas muy progresivas. Era un gran músico, ¿no? Como que siempre andaba en busca de cosas innovadoras para incorporarlas, ¿no?, a lo que sería el rock. Una manera de fusionar, ¿no?, todos esos estilos, esos movimientos musicales de manera genial, ¿no?, junto con los demás músicos y con el que hiciera mancuerna, ¿no?, de alguna forma, con Richie Blackmore, ¿no?, que fueron los pilares, ¿no?, de esta agrupación. Pero pienso que todos de alguna forma pues contribuyeron para que Deep Purple fuera lo que es, ¿no? Bien, pero esos grandes pues crearon cosas geniales, ¿no? No se puede negar, ¿no? Bien, pues estamos por acá, vamos a empezar a saludar a la banda que ya está por acá haciéndose presente. El buen Mitra dice: ya estás, ya llegué, sí, ahora sí llegué temprano. Bien, entonces Mitra, yo pensé que ibas a estar por allá por el concierto de La Maldita, ¿no?, acá en el Zócalo. ¿Sí te lanzaste o qué onda? Y acá Alex Thrasher: bien, entonces Arturo, saludos a todos, a todas y todos los fans de la Casa del Rock. Es un gusto saludarte, su cuate Alex Thrasher, mandando buenas vibras a todos. Bien puestas las orejas para escuchar el mejor rock de Azcapotzalco. Desde Azcapo, viento, sí. ¿Cómo no? Y acá nuestro buen amigo, ese que se llama José, ya escuchando la casa, saludos a todos. Vientos, José, qué bueno que andas por acá, listo para compartir buenas rolas, ¿no?, buenas experiencias. Bien, también Luis Lobo ya también anda por ahí. Luis Lobo, vientos, Luis. Luis Lobo, que nos conectó con unos camaradas, unos músicos de Costa Rica, que próximamente estarán por acá haciendo su acto de presencia, ¿no? Acá van a hacer una gira por algunas ciudades y algunas localidades, ¿no?, de acá de México. Van a estar por allá por Guadalajara, por Aguascalientes, Ciudad de México, no sé si en Monterrey, pero van a andar por varios lados por ahí girando. Y pues dense una vueltecita para ver esta banda llamada Vigor, que hoy tuvimos la fortuna de tener una plática con ellos. Está grabada y mañana pensamos lanzarla, ¿no?, para que la puedan escuchar y disfrutar y conocer a estos camaradas que vienen con todo, ¿no?, a llenar de buen rock y de buena vibra, ¿no?, acá las orejas de los mexicanos. Bien, entonces, si quieren, al ratito les puedo poner un cachito acá de la entrevista, si quieren escuchar algo, pues para que también se vayan poniendo en sintonía, ¿no?, con esta tremenda agrupación. Tenemos acá a Luis Lobo. Saludos, Arturo, ya conectado. Saludos a todas y todos. Saludos para Alexan, para Fabián y toda la banda rockera. Saludos a la banda Vigor de Costa Rica. Vientos, ahí está ya. Y acá Omar de Chihuahua dice: buenas noches, saludos desde Chihuahua. Vientos, Omar, qué bueno que andas por acá. Listo para compartir buen material, ¿no?, como nos tienes acostumbrados. Un saludo también para Ezequiel Peña, que anda por ahí también compartiendo la transmisión. Y a la señora Eva y a Alexan también, que anda ya también lista para compartir lo mejor de su gusto musical, que es el rock, ya saben. Pues Alexan es una gran conocedora de esta música. Y como les digo, pues estuvimos platicando con estos amigos de Costa Rica. de la banda Vigor. Estuvimos platicando con esta agrupación. Estuvo por ahí Oki y el buen ¿cómo es este camarada? Dennis, el buen Dennis. Bien, estuvimos aquí platicando un rato chido, y también Fabián estuvo por aquí. Invité a Fabián para que viniera acá. Ya saben que Fabián es un estuche de monerías, ¿no? Un gran conocedor del rock. Y pues bueno, pues estuvo aquí presente y charlando, ¿no? Acá con la banda. Bien, pues vamos a lanzar un tema de... otro tema de este material. Acuérdense que estamos recordando a John Lord a 10 años de su partida, de este genial músico. Vámonos con el tema, uno de los temas más conocidos de esta banda, ¿no? Vámonos con el tema más conocido de su primer disco, el tema llamado Hush. Vamos a escucharlo. Y esto dice así. Thank you. Hush, Deep Purple. Recordando a John Lord, vamos a leer un poco acerca de este material que estamos lanzando el día de hoy. Shades of Deep Purple es el primer álbum de estudio de la banda de rock inglesa Deep Purple, publicado en los Estados Unidos en julio de 1968 a través de Tetragrammaton y dos meses después en Reino Unido por Parlophone. El álbum contiene cuatro canciones originales y cuatro versiones, y fue grabado en solo tres días. La música está orientada hacia el rock psicodélico y el progresivo, dos géneros en auge a finales de la década de 1960. El álbum no tuvo una buena acogida en el Reino Unido, donde se vendieron muy pocas copias que no le permitieron posicionarse en el UK Albums Chart. Por otra parte, en los Estados Unidos tuvo una buena acogida comercial gracias al sencillo Hush, un tema compuesto por Joe South, que alcanzó el cuarto puesto del Billboard Hot 100. Ahí está el tema que acabamos de escuchar, Hush. Una tremenda rola, muy buena. A mí siempre me gustó esa canción. Ay, qué buena. Qué buen material el que tenemos el día de hoy. De Deep Purple, sus inicios. Pero ya se veía lo que iba a ser Deep Purple, ¿no? Ya se sentía esa maestría de esos grandes músicos. Hubo cambios, pero pues fueron cambios bastante buenos, ¿no? Que le inyectaron todavía más poder a esta banda. Bien, pues seguimos por acá. También un saludo para Leonides, que también anda por ahí, el buen Leo. Ese tremendo conocedor de música y músico, Leonides, que también es escritor y lo hace muy bien, Leonides. Ya lo hemos tenido por acá también en la Casa del Rock. Hemos compartido algunos programas. Nos ha platicado acerca de su música, ¿no? Y aparte de sus producciones, ¿no? Como escritor. Y bueno, pues hemos convivido también ya desde hace bastantes añitos. Desde nuestros inicios, ya saben, dentro de la onda musical rockera. Y también por acá Alexan dice: saludos Luis Lobo, Mitra, Alex Trasher, José y todos los conectados. Ya lista para escuchar buena música. Vientos, Alexan. Qué bueno que andas por aquí. Ya lista para compartir material. Ya saben, pueden pedir sus rolas. Y les queremos compartir también un cachito de la plática que tuvimos con nuestros amigos de la banda Vigor de Costa Rica, con nuestro amigo Dennis, que es guitarra, y nuestro amigo Oki, que es la voz de esta agrupación. Vamos a lanzar en un momento un cachito, pues para que más o menos vayan dándose una idea, ¿no?, de lo que nos platicaron nuestros amigos. Que ya mañana esperemos subir esa entrevista, porque la grabamos, ya saben, por Zoom. Y vamos a compartirla mañana. Ya saben que son dos, tres megas los que hay que trepar a la red. Pero bueno, lo vamos a hacer mañanita. Y aquí dice: Alexa me saludó, dice Mitra. No volveré a lavarme las orejas. Dice Mitra. Vientos, Mitra. Tengo una amiga que se lanzó al concierto de Guns N' Roses cuando vino aquí a México la primera vez. Y estaba hasta enfrente, me platica. Estaba hasta enfrente y no, y de repente, pues, Axl Rose empezó a saludar a la banda y que me saluda. Dice: no me lavé las manos durante una semana. Me comentaba mi amiga. Bien. Estamos aquí. Vamos a seguir escuchando material de este disco. Es algo tranquilito que teníamos ahorita de fondo. Pero vamos a poner, ¿no? Mientras acá la banda sigue escribiendo. Vámonos con One More Rainy Day. One More Rainy Day. El tercer tema de este disco. Dice así. We'll be right back. One More Rainy Day, Deep Purple, de su álbum Shades of Deep Purple del año de 1968. Recordando a John Lord, quien partiera hace ya 10 años. Vamos a leer algo de John Lord. Jonathan Douglas Lord, más conocido como John Lord, fue un músico británico famoso por haber pertenecido al grupo Deep Purple. Tocaba el órgano Hammond y el piano, y es considerado uno de los mejores de la historia en su campo. John Lord. Dice, comenzó prácticamente este último instrumento a la edad de 5 años, cuando su padre decidió que el pequeño John debería ser un pianista clásico. John Douglas Lord acá, fue un compositor. Bueno, aquí vuelven a repetir toda la onda. Pero dice aquí, estamos leyendo por acá. Fue un compositor, pianista y organista inglés de orquesta y rock, conocido por su trabajo pionero en la fusión del rock con formas clásicas o barrocas, especialmente con la banda de rock británica Deep Purple. Es toda la, como les platiqué, ¿no?, al comienzo, que pues todas las fusiones, ¿no?, que hizo John Lord. Y pues gran música, ¿no? Por ahí hay un disco también, ¿no?, que es orquestal, ¿no?, que donde John Lord hace toda la composición y pues tocan con orquesta. Y ese disco lo vinieron a presentar aquí a México. Que nos platique si alguien tuvo la experiencia de ir a ver ese concierto. Estaban como que festejando el aniversario del lanzamiento de ese disco, donde toca Deep Purple con orquesta. Y pues creo que se presentaron acá en el Auditorio Nacional. Si alguien tuvo la suerte de ir a ese concierto, que nos platique, ¿no?, cómo fue su experiencia, ¿no?, qué onda, qué cómo la vivió, ¿no? Y acá Alexan, Mitra siempre tan fiel a Shendra, gracias, dice Alexan. Dice Adán, dice, buenas noches, aquí llegando, vientos Adán, qué bueno que andas por acá. Alexan, Deep Purple es una buenísima, una bandísima, dice, me encanta, dice Alexan. Sí, pues es una super banda esta de Deep Purple. Ya saben, pueden pedir un material de Deep Purple y también aquí lo podemos poner. Si tienen alguna rola por ahí predilecta, pues ya saben, aquí podemos lanzarla. En este álbum, The Shade of Deep Purple, pues hay algunos temas que son covers. Aquí aparece el tema de Hey Joe, y estaría interesante escucharlo, ¿no? Ya saben que estamos muy acostumbrados al Hey Joe, pero de Jimi Hendrix, ¿no? Hay que ver qué tal se escucha este de The Deep Purple. Bien, vámonos con... Y vámonos con esta rola que está tremenda, no manches. No más que está larguita, pero está bien chida. Aquí se avienta un preludio y luego dice Happiness, I'm so glad, medley. Es como un popurrí. Vamos a lanzarla, ¿no? Porque ya saben que esa de I'm so glad es algo especial, ¿no? Vamos a lanzarla completa para que disfrutemos esa magia musical de las teclas de John Lord en este tema. Vámonos. Prelude de Happiness, I'm so glad. Esto dice así. Prelude, Happiness, I'm So Glad, un popurrí de Deep Purple que se desprende de su álbum Shade of Deep Purple del año de 1968, su primer material en donde ya demostraban ese tremendo virtuosismo y esa tremenda creatividad de esos fabulosos músicos que posteriormente, ¿no?, y revolucionarían todavía más la onda del rock con sus materiales que saldrían despuesito, ¿no?, ya con la incursión de otros músicos y uno de ellos importantísimo, que es Ian Gillan, ¿no? Ellos querían tener algo similar a lo que tenía Led Zeppelin, ¿no?, un vocalista gritón que tuviera que agarrar y pues buscarlo, ¿no?, la opción, y encontraron a Ian Gillan, que llegaría a inyectarles esa fuerza extra todavía, ¿no? Ya tenían bastante punch, pero en la voz sí les faltaba esa garra, ¿no?, que solamente Ian Gillan podría darles. Bien, pues seguimos por aquí. Y acá también nos comparte Alex Trasher material, que también vamos a agregar. Dice, manda saludos a Alexa, Luis Lobo, René, el Tomandante, mi carnal Ray Campos, Mitra, al buen Fabián, y saludos a la banda Vigor, dice Alex Trasher, y también nos está compartiendo ya un material para compartir ahorita, acá con la banda. Y Adán también ya nos agrega sus temas para el día de hoy, ¿no? Los temas que nos comparte, para que también pues nos pongamos en sintonía, ¿no? Con esas rolas. Si alguien se lanzó a ese concierto, platíquenos, muchachos. Sí, se lanzaron el concierto de Deep Purple en el Auditorio Nacional cuando tocaron la onda acá, clásica, que estaban festejando el aniversario de ese material clásico que lanzó con orquesta Deep Purple. Si alguien por ahí se lanzó, pues que nos platique cómo fue su experiencia, ¿no? Yo tengo algunos camaradas que sí se lanzaron y por ahí me llegaron a platicar algunas anécdotas interesantes, ¿no? Que creo que traían como invitado a Ronnie James Dio y que se aventó unas rolitas ahí. Pero también me comenta que alguna banda, pues así del público, pues como que estaba sacada de onda porque esperaban que Deep Purple iba a aventar sus rolas clásicas, ¿no? Las más conocidas. Y de repente pues salieron con la onda acá de la orquesta, ¿no? De su material del disco clásico. Y pues así como que se sacaron de onda un poco, ¿no? Y como que sí empezaron ahí a alborotarse un poco. Pero me platican que fue algo genial, ¿no? El poder percibir y escuchar, ¿no? Esa tremenda obra en vivo con esos grandes músicos. Y aparte, pues, como invitado tenían también ahí, les digo, a Ronnie James Dio. Aquí Martita dice, buenas noches. Bien, Martita, ¿cómo no andas por acá? De aquí Luis Lobo dice, saludos para mi amigo Héctor Pineda, que está sintonizando un rato. Vientos, Héctor, qué bueno que andas por acá. Sintonizando un rato la transmisión de la Casa del Rock, de CDMX, la Casa Radio. Recuerden que ahí tenemos una página ya oficial, que se llama cdmxlacasaradio.com. Ahí pueden ir a investigar un poquito sobre las cosas que hemos publicado. Y también, ¿no? Pues para que vayan conociendo un poquito de lo que hacemos, ¿no? De lo que compartimos desde acá, desde Azcapotzalco, Ciudad de México. Saludos para Susana Cancino también, dice Luis Lobo. Bien, entonces Luis. Y aquí Mitra, acá dice. Ya también Martita ya pide su material. Bien. Vamos a compartir un poquito de la grabación que hicimos hace rato con los amigos de Vigor. Vamos a lanzar ahorita un cachito para que más o menos se vayan dando cuenta de lo que van a ver mañana. Mañana vamos a lanzar ya el video a través de YouTube. Pero mientras vamos a escuchar un poquito, ¿no? Porque le estaba comentando así a unos amigos y como que querían escuchar un poco. Vamos a lanzar un poquito, vamos a ver si se aprecia. Ustedes me dicen si se oye, pues váyanlo. A ver si se oye bien, ¿no? Vámonos con esto, vamos a lanzar un poquito de lo que fue el comienzo, ¿no? De cómo entramos. Va, escuchemos un poco. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saludan sus amigos Arturo Shendra y mi buen amigo Fabián Munguía. ¿Qué tal? Bien, pues ya estamos aquí en la Casa del Rock TV, Fabián, nuevamente haciendo esas transmisiones, esas travesuras, ya sabes, por la red, por el internet, ¿no? Claro, Arturo, pero yo creo que hoy es un día muy especial, ¿no? Sí, pues bastante especial, cómo no, si tenemos unos invitados de lujo acá. De lujazo, vamos a decir, de super lujo, ¿no? Sí, sí, cómo no. Unos amigos que ahorita nos van a mostrar su material. Bueno, primero se van a presentar y nos van a platicar un poquito acerca de su historia, porque son unos músicos que ya tienen una trayectoria, Fabián, dentro del rock. Y pues vamos a ver, ¿no? Qué sorpresa nos llevamos, ¿no? A la hora de que empecemos a platicar con ellos, ¿no? Que nos platiquen sus historias, ¿no? Okay. ¿Cómo ves? Vamos a presentarlos a los muchachos aquí, ya que aparezcan aquí junto a nosotros. Y aquí están ya los muchachos ya listos para compartir con nosotros. Un aplauso para ellos. Saludos. Bien, entonces. Y los saludos. Preséntense, banda. ¿De dónde son? ¿Quiénes son? Bueno, en mi caso, yo soy Denis Figueroa, toco en la banda Vigor, soy el guitarrista. Un placer estar aquí con ustedes y esperemos vernos pronto en persona. Buenísimo. Muy bien, Denis, bien, bien, bien. Y por acá tenemos a Oscar. A ver, Oscar, preséntate. Por allá, Arturo, Fayán, un saludo. Sí, sí, yo soy Oscar Gómez, más conocido como Oki, soy el vocalista de la banda Vigor, y aquí comiendo ansias para llegar a México. Muy bien, muchachos. Pues ya nos enteramos de que vienen ya próximamente a hacer una gira por acá por México y ya tienen varios lugares, ¿no?, donde van a presentarse, ¿no?, y en algunas ciudades, ¿no? Pero antes de llegar a eso, muchachos, platíquenos acerca de lo que es Vigor, ¿no? ¿Cómo surgió esta banda? ¿Qué historia lleva, ¿no? ¿Desde cuándo se inició ya como banda? ¿Y cómo es que se ha mantenido durante tanto tiempo, ¿no? Bueno, durante este tiempo que ya lleva como en actividad. ¿Qué nos puedes platicar, Oscar? Es muy curioso. Vigor lleva aproximadamente, estamos más de 10 años. Vigor empezó como en el 2012 aproximadamente, tal vez un poquito más para atrás. Vigor nació siendo tres integrantes. Ahorita somos cinco. Nació con el baterista. De hecho, es un dato curioso, el baterista es el único, Pingo, es el único fundador de la banda ahorita, ¿verdad? Es el original, ¿no? Es el único original. Ya después, llegué yo y estaba otro compañero, empezamos a hacer música, teníamos otro nombre y demás, que ya ni siquiera me acuerdo cómo era que nos llamábamos. Pudimos hacer un buen trío y cambiamos el nombre. Vigor empezó a crecer hasta la fecha, que se nos han ido integrando Dennis, que fue uno de los primeros compañeros que se nos integró en la guitarra. Dicho sea de paso, Dennis fue el que nos grabó el primer EP. Y conforme pasó el tiempo, agregamos más personas. Se metió Javier, más conocido como Happy, acá en Costa Rica, con el sintetizador. Él es un mago con el sinte. Y ahora, después de pandemia, después de mucho experimentar y mucho, mucho cambio que tuvimos, integramos ahora a Pablo Canosa, que es el nuevo bajista. Antes era yo el bajista, ahora pasé a las vocales y Pablo está en la parte del bajo. Ha sido un proceso de constante cambio, de constante crecimiento, pero de aquí estamos y ahora estamos con este nuevo material que se llama Catalepsia, que esto es lo que nos produjo tanto cambio, tanta evolución y estamos presentando nuestro nuevo hijo. Muy bien, eso es muy, muy bueno, ¿no? Pues sí, tuve la oportunidad de escuchar su primer material que lanzaron en el 2015, ese primer EP, y se me hicieron muy buenas canciones, ¿no? Muy buenos temas, pero sí noto bastante la diferencia, ¿no? Ya con el nuevo material, ¿no? Que lanzaron recientemente, que sí se oye una producción ya pues más trabajada, ¿no? Y ya sabes, hay muchos cuidados ya en ese trabajo, ¿no? Que se realizó, ¿no? Me comentaba Dennis que él fue el productor, ¿no? También de ese material, ¿no? Así es, y mira, estuvimos trabajando, parte de la historia y de los chistes internos en la banda. Mira, Oki tiene presentando este material desde el 2015, creo, o desde el 16, ¿verdad? Mira, esto viene evolucionando. Entonces, en cada concierto decía, esperen nuestro próximo disco, que ya está próximo a salir y toda la cosa, mira. Y pasaron como 5 años en eso, ¿verdad? O hasta más, yo creo. Pero efectivamente, ¿verdad? Tuvimos bastante tiempo de composición, bastante tiempo de producción, de afinar cositas, y toda la cosa. Y verás que, bueno, de hecho se produjo tantísima cosa, ¿verdad? Que, mira, regresando nomás de México, pues vamos a trabajar en el próximo disco, ¿verdad? Retomando esas nuevas cosillas que se quedaron por ahí, las ideas que se quedaron grabadas también, ¿verdad? Y que no entraron para este material, van para el otro. Esperemos que no pasen otros 5 años, ¿verdad? Sí, no, pues ya con eso de que las tecnologías van evolucionando también, como que nos dan chance de hacer los trabajos más rápido, ¿no? Claro, claro que sí. Y mira, un detalle es que nosotros lo lo hacemos todo, ¿verdad? Y aquí grabamos, aquí se produce, aquí se hace fotografía, se hace absolutamente todo, lo hacemos nosotros. Entonces, somos después 101% independientes. Eso es muy chido, muy bueno. Bien, pues escuchamos un poquito de lo de la entrevista, ¿no?, que lanzamos el día de hoy con nuestros amigos de Vigor. Escucharon un poquito acerca de lo que hicimos el día de hoy con nuestros amigos de Vigor. Estuvimos compartiendo platicando más que nada, ¿no?, y conversando sobre lo que se refiere, ¿no?, a su nuevo material. Y principalmente, ¿no?, con la relación de venir a tocar acá a México, ¿no?, con lo relacionado a sus próximos conciertos acá a México. Pero está muy interesante, ya saben, Fabián les hizo unas buenas preguntas y pues hay que estar pendientes de lo que se va a compartir mañana para que escuchen toda esa transmisión, ¿no? Más bien para que la vean, porque va a ser a través de YouTube. Bien, pues vamos por acá, ya están pidiendo material. Y vamos a lanzar. Acá nuestro cuate Lobo también ya pide acá unas rolitas chidas. Bien, entonces Luis, esas son buenas. Vamos a lanzar el primer material que nos comparten por aquí. Adán nos comparte el tema de Spirit in the Sky de Norman Greenbaum. Vámonos, esto es del año de 1969. Está interesante, ¿no? Vamos a escuchar este material. Slick back, going dancing with her favorite ride. Hey, hey, gonna do it up. Low rider, gonna steal your heart away. Gone cruising down Boulevard, eyes peeping, looking hard, looking for a chick with fancy taste. Hey, so he can do it up. Steal your escuchamos el tema Junior Cadillac de Norman Greenbaum, de su disco Spirit in the Sky del año de 1969. Se nos coló esta rola porque la rola que íbamos a lanzar era la de Spirit in the Sky. Vamos a escucharlo de una vez, la de Spirit in the Sky, para escuchar este material que nos comparte Adán. Escuchamos el tema Spirit in the Sky de Norman Greenbaum. Qué rola tan buena, ¿eh? Buenísima rolita. Déjenme ver por acá. Ahí está, está, sí, se está escuchando, sí. Ok, ok, ok. Me aguanten un ratito por acá. No sé si se está escuchando bien la voz, ¿no? Es que yo pensaba que estaba afectando por acá el volumen que estoy moviendo. Aquí tengo un control, pero parece que está bien. Bien, esta rola muy buena, ¿no? Es una canción como que me recuerda mucho un boogie, ¿no? Acá un sonido así muy característico también de Canet Heat. Pero con esa guitarrita como que ya rompe con todo, ¿no? esa distorsión tan especial que tiene la guitarra en el ritmo, que hace que suene bastante novedosa, ¿no? Para esa época, ¿no? Así como más evolucionado el sonido. No es el sonido clásico de una guitarra, ¿no? De aquellos tiempos, ¿no? Así que se oye muy bluesera, muy boogie, ¿no? Como lo que tocaba Canet Heath, muy ad hoc a ese tiempo, ¿no? Pero Norman Greenbaum le dan un toque, ¿no?, muy chingón a esta canción, que la hacen que suena una canción, pues, ¿cómo se le dice? Atemporal, ¿no? Que no tiene tiempo, como que encaja muy bien en cualquier época. Se me hizo genial este tema. Vamos a leer un poco por acá. Dice Norman Greenbaum. Dice, es un cantautor estadounidense. Estudió música en Boston University. Spirit in the Sky, Greenbaum, es mayormente conocido por su canción Spirit in the Sky, la cual vendió 2 millones de copias a lo largo de los años de 1969 y 1970. Este disco vendió más de 1 millón de copias en mayo de 1970, recibiendo un disco de oro otorgado por la RIAA. La canción, con su combinación de guitarra heavy, aplausos y letra espiritual, fue usada en varias películas, anuncios y en shows de televisión. Suena muy chida, me caí. Aunque Spirit in the Sky suena como cristiana, Greenbaum fue y es aún judío, prácticamente practicante, dice. Para hacer la canción se inspiró observando a los cantantes de música country, Dolly Parton y Porter Wagoner, cantando una canción religiosa en televisión. Ahora sí que se inspiró viéndolos, escuchándolos. Y pues fíjense la genialidad, ¿no?, de rola que sacó, ¿no? Una rola muy, muy buena. Bien, pues seguimos por aquí. Y Alex Thrasher nos comparte el material de John Lord y Steve Lee, Child in Time, del año 2009. Vamos a lanzar este material. Ya saben que estamos recordando a este grandioso músico llamado John Lord, que partió hace ya 10 años, dejándonos un legado increíble, ¿no? Este gran músico John Lord. Entonces, vámonos con este material que nos comparte Alex Thrasher. John Lord y Steve Lee, Child in Time, del año 2009. Vámonos. Child in Time, John Lord y Steve Lee. Interpretada en enero del 2009, Tonalí, con tremenda orquesta, tremendo sonidazo. Gran vocalista Steve Lee, ¿no? Como que... Sí, ya no viene eso, esos zapatos de Ian Gillan, ¿no? Le metió bastante bien, ¿no? Yo no lo conocía a Steve Lee. Gran vocalista, ahorita empecé a investigar un poquito y pues resulta que falleció al año siguiente después de esa presentación. Estuvo bien cabrón, pero pues bueno, dejó un legado bien cabrón con esa interpretación tan buena. Y pues bueno, John Lord también partiría 3 años después de esa presentación tan buena. Qué buena rola, qué buena colaboración, Alex, qué bueno que nos compartiste este material que está tan chingón. A ver qué nos comenta Alexa acerca de esa interpretación, porque pues también ella es bien conocedora también de Deep Purple. A mí se me hizo genial la interpretación de Steve Lee. Y por acá nos dice Mitra, dice que nos comparta el link para seguir la transmisión de Vigor. Sí, yo lo voy a compartir, Mitra. Ya que subo el material, ya les comparto el link para que lo chequen. Ya también aquí este Omar pidiendo material. Ahorita vamos a leer todo lo que nos comparte Omar, para que la banda también se entere de esto y del material que vamos a compartir. Dice aquí, ese que se llama José, dice, desde la otra vez me quedé con las ganas de más rockabilly y espero pueda sonar una rola de Duncan Du, por favor, se llama Casablanca, son de esas chidas que me recuerdan mi infancia. Dice ese que se llama José Vientos, José, sí, cómo no. Y acá nos comenta Luis que él sí fue a ese concierto de Deep Purple. Dice, yo recuerdo de ese concierto de Deep Purple con Ronnie James Dio. Y bien dices que no tocaron muchas rolas conocidas, pero musicalmente estuvo excelente, un concierto muy disfrutable. Ese de Deep Purple en el Auditorio Nacional, donde presentaron el álbum con orquesta. Bueno, el álbum que grabaron con orquesta. Estaban festejando ahí como un aniversario de ese material. Y pues bueno, tuvimos, ahora sí que los que tuvieron la suerte de ir, qué chingón, tener esa experiencia de ver a Deep Purple en una faceta así un tanto diferente, ¿no? Ya con una orquesta y sonando unas rolas, pues que suenan muy al estilo clásico, ¿no? Así, ya saben, de aquellas épocas antiguas, ¿no? De Bach y todos esos grandes músicos, pero con hecho por rockeros, ¿no? Que tenían toda esa escuela, ¿no? Y pues bueno, qué bueno que tuvieron esa experiencia y eso es discutido. Y Mitra dice, va, dice, esperando el link de la entrevista que le hicimos a Vigor, una banda de Costa Rica metalera que viene próximamente a México a llenar de buen rock, ¿no? De buena potencia los oídos de la banda que va a tener la suerte de estar ahí en esos eventos, en esos conciertos. Van a estar acá por la Ciudad de México también. Por ahí, digo yo, que les comparta el link, se van a enterar dónde va a ser y toda la onda, ¿no? Bien, pues vamos a seguir compartiendo material por acá. Y Luis Lobo ya nos había mandado por acá una rola que pide. Una rola de Billy Idol, el tema de LA Woman. Billy Idol, quien participó también ahí en la película de The Doors, ¿no? Ahí salió ahí en un pequeño papel, ahí apareció Billy Idol. Y esa película estuvo chida, a mí me gustó mucho la de The Doors. Y creo que la vi como 3 veces. Y vámonos con esto de LA Woman, recordando a Billy Idol y a los Doors. Esto dice así, vámonos. LA woman, I said LA woman, oh LA woman. on Sunday afternoon. I see you ride through your suburb into your blue. In the old blue. Say I never loved you. Well, you know they are a liar. Oh, yeah. Riding down your freeway. Oh, yeah. Oh, hills and valley road, baby. Oh, I've seen it. Cops in cars and topless bars. Never saw one. LA Woman, Billy Idol, con su versión de este tema de Los Doors, este tema legendario, que compusiera Jim Morrison para la ciudad de Los Ángeles, viéndola como una mujer, como dicen los miembros de Los Doors, Robbie Krieger y John Densmore, que Jim Morrison tuvo la certeza, ¿no?, de crear esa canción, escribirle una canción a la ciudad, pero imaginándose que le estaba cantando a una mujer, ¿no? Pero en realidad se refería a la ciudad, ¿no? Una ciudad, me imagino, que apreciaba mucho y que disfrutaba mucho, ¿no?, estar por ahí, ¿no? Bien. Qué padre, ¿no?, que tenemos la oportunidad de tener como un acercamiento más estrecho, ¿no?, con nuestros músicos, nuestros artistas favoritos, ¿no? Ya podemos meternos a sus pláticas, ver sus videos en vivo y toda la onda. Y hasta interactuar, ¿no?, con ellos, hacerles preguntas y toda la onda, ¿no? O escribirles. Eso es muy, muy chido, ¿no? Tenemos ya ese acercamiento muy bueno con esas tecnologías que nos permiten, ¿no?, ahora sí que acercar y quitar todas esas barreras, ¿no? Aunque sigue siendo una pequeña, una barrera, pero la comunicación ya se ha hecho así como más, pues no sé, más fácil, ¿no? Ya las distancias como que se acortan, ¿no? De repente, pues, ya sabes, estamos compartiendo o platicando con amigos de otros lugares y pues parece como si nos estuviéramos aquí en cortito, ¿no? Ya no sentimos tanto su lejanía, ¿no? Ya los tenemos como, los sentimos como más cerca por esto mismo. Bien, pues por acá Luis también dice, hay por lo menos un par de videos en YouTube sobre ese concierto de Deep Purple del 2011. Ahí está, bien, hay que darnos hay que navegar por ahí en la red y buscar esos materiales, porque sí, luego es bueno, ¿no?, recordar esos conciertos donde asistimos y pues decir, no manches, yo estuve ahí en ese concierto, pues qué chido, ¿no?, recordarlo después de tantos años. Por ahí busqué también yo algunas presentaciones que hizo Ozzy Osbourne aquí en México, más bien la primera presentación cuando vino a México. Yo me lancé a verlo y dije, no, pues voy a ver si hay algún video por ahí, ¿no?, si grabaron por algún video, por ahí algún video pirata o algo, ¿no? Y sí, sí hay. Y entonces ahí está Ozzy Osbourne tocando acá en México. No sé si fue como en el 95, no recuerdo bien. Pero sí hay unos videos por ahí. Ahí medios mal grabados, pero pues podemos más o menos sentir el ambiente, ¿no?, donde cuando se llevó a cabo ese concierto. Me acuerdo que yo compré mi boleto de los más baratos, ¿no?, hasta atrás, para ver a Ozzy Osbourne. Pero pues no, pues corrí con la suerte de que nos seleccionaron algunos y nos bajaron a una parte pues, bien cercana, ¿no?, del escenario. Dije, no manches, pues qué chingón, estamos aquí cerquita. Y pues estuvo muy padre esa experiencia viendo al tremendo Ozzy Osbourne, que ahorita la está pasando medias duras porque le diagnosticaron Parkinson en el 2019, ¿no? Y pues vamos a ver cómo evoluciona Ozzy, pero sí está media complicada su situación, pero pues él quiere seguir rockeando. Vamos a ver hasta dónde nos aguanta el Ozzy, el gran Ozzy Osbourne. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a lanzar un material que nos comparte por acá Omar. Innocent Days, de la banda Giant. Vamos a lanzar ese material, vamos a escucharlo. Eso dice así. Innocent Days, Gian. Gian es una banda estadounidense de hard rock formada en 1987 por los hermanos Dan y David Hoff. La agrupación solamente tuvo un éxito reconocido, la Power Ballad de 1990, I'll See You in My Dreams. Gian se desintegró a comienzos de los años 90, luego de grabar 3 discos. Este material lo comparte Omar. Buena rola. Muy buena rola hard rockera. Tampoco conocía esta banda de Gian. Sé que seguirla un poco más. A pesar de que ya es una banda ya que se desintegró. Pero pues dejó ahí 3 materiales, ¿no? Que son buenos para escuchar, ¿no? Y disfrutar de esos materiales que dejó la banda. Bien, pues seguimos por acá. Entonces nos comentaba hace ratito José, pero vamos a leer bien lo que nos comentó por acá. No sé, no me acuerdo si lo leí o no. Que nos comentó por acá Omar. Dice, ¿qué tal Arturo? Gusto de saludarte. A ver si tienes la rolita de Gian, Innocent Days. Saludos a todos los radioescuchas, al tomandante René, a toda la tomandancia, Luis y Canon. Y pues bueno, pues ya este material que escuchamos, que nos compartió Omar. Y entonces buena rola, y ahí está, ya mandó el saludo a toda la banda de la tomandancia que anda por allí cotorreando. Y acá ese que se llama José dice, desde la otra vez me quedé con las ganas de más rock, más rockabilly. Espero pueda sonar una rola de Duncan Dulce, por favor, se llama Casablanca. Son de esas chidas que me recuerdan mi infancia, dice ese que se llama José. Sí, el rockabilly está muy chido, ¿no? Yo no me quedé con las ganas, José. Yo estuve buscando, pero psychobilly. Y me gustó el psychobilly, suena acá rudo, ¿eh? suena bueno, suena muy rocker, acá. Siento que Motorhead tiene influencias de psychobilly, porque hay algunas rolas que suenan así rudas. El buen psychobilly, por ahí si quieren buscarle, busquen ese género, ¿no? Ese estilo musical. Y bien, pues vamos a lanzar este material que nos comparte ese que se llama José. Pero por acá nos comenta Luis, vamos a leer un poquito lo que nos dice Luis por acá. Dice, recuerdo otra anécdota muy buena. Ya hablaste de ese de Ozzy, y fue cuando vinieron por primera vez Plant y Page al Palacio de los Deportes y promocionando su disco en conjunto, y el público pedía rolas de Zeppelin. Dice, terminaron el show y el público nos quedamos golpeando el piso con los pies como por 15 minutos. Dice, se encendieron las luces y seguimos otros minutos tamboreando con los pies y gritando por Zeppelin. Ya por fin salieron nuevamente y con las luces encendidas y tocaron un par, Black Dog y Wolota Love, creo, dice. Sí, pues como que estaban acostumbrados, ¿no? Más bien, pues como no habían venido a México, ¿no? Pues la banda, pues, se imaginaba, ¿no? Que iban a llegar acá con su onda bien pesada, ¿no? Y de repente ya están con su nuevo material que estaban promocionando, y pues como que chale. Sí, te sacaste onda, ¿no? Y tenía poco, ¿no? Yo creo que se habían vuelto a reunir, ¿no? Ya tenían un ratote que estaban separados. Y pues sí, como que era difícil que llegaran y pues aventaran esos materiales acá de antaño, ¿no? Pero pues qué bueno, pues surtieron efecto esos zapatazos ahí en el piso, ¿no? Que se retumban bien cañón cuando está la gente acá zapateando. Cuando estamos zapateando, ¿no? Porque pues todos nos ponemos ahí en sintonía. Y pues se siente acá cómo retumba el piso bien cabrón. Bien, pues seguimos por aquí y vamos a lanzar el tema que nos pide José de Duncan Doom. Esta canción que se llama Casablanca. Vámonos con esto que dice así: Casablanca, Duncan Doom. Thank you. el desierto es tu prisión. Luna llena, espía de tu andar, fugitivo de la revolución. Sí, Casa Blanca está llegando. Casa Blanca ya está aquí. Casa Blanca está llegando. Aún te queda un día más. Casablanca Duncan Dun, grabaciones olvidadas del año de 1988. Duncan Dun, ya tenía un buen rato que no escuchaba a Duncan Dun, esta banda española. Vamos a leer lo que dice por acá Wikipedia. Duncan Dun es un grupo musical español de rock originario de San Sebastián, formado el 4 de agosto de 1984, tras la fusión de los principales integrantes de los grupos Aristogatos y los Dalton. Sus miembros originales fueron Mike Eric Sun, Diego Vasallo y Juan Ramón Viles. Pues ahí se oye en la banda de los Aristogatos, ¿no? Tenían ya esa influencia, ¿no? De ese rockabilly, ¿no? Yo siento que el rockabilly está influenciado por la música de Django Reinhardt. Ese gran músico que creó el estilo del gypsy jazz. Se me hace como que tiene mucho que ver con ese... Con ese estilo que creó Django, ya que anduvo por buena parte del mundo recorriendo con su música e influenciando, ¿no? Influenció inclusive a los músicos yaceros, ¿no? Y de las grandes bandas de aquella época que tocaban acá en el Gabacho. Bueno, allá en el Gabacho. Lo llegaban a invitar porque ellos se sorprendieron mucho con lo que hizo Django. Ahora sí que con solo con instrumentos acústicos. Hizo una música muy muy muy buena, ¿no? Y también con pocos elementos. Porque en aquellos tiempos, en los años 30 más o menos, pues por ahí se acostumbraba, ¿no? Tener grandes orquestas, ¿no? Grandes bandas acá bien chonchas. Y Django, pues es una cosa pequeña, ¿no? Nada más con sus guitarras, dos guitarras acústicas, con un contrabajo y un violín. Y con eso armó su bandita y no, pues empezó a hacer unas cosas bien interesantes, bien chidas, fusionando pues lo que era el gypsy, la música gitana con el jazz y la música clásica, ¿no? Porque también tenía un tremendo violinista que pues también fue una parte súper importante, ¿no?, para crear ese proyecto. Por ahí busquen algo de Django, que es un gran, gran músico. Bien, pues seguimos por aquí compartiendo material. Vamos a lanzar otro material que nos comparten por acá. Martita nos comparte un material desde el chat oficial de Metal Blood, de buen Mitra. Fíjate que nos dice Martita, dice: mi canción Flecha de la Barranca para festejar el Día del Rock. Qué chido. Vámonos con esto, vamos a buscarlo por acá. Flecha a la Barranca. Vamos con este tema, se llama Flecha a la Barranca. Lluvia en el cristal distorsiona el paso de la luz, que así solo es una danza incierta. Imprecisas luces rojas frente a mí, imprecisas reglas del amor, como un ajedrez de penas. Varios autos me separan de ti, pero alcanzo a ver tu silueta. Cada metro que logro conquistar lo defiendo con violencia. Cabeza una certeza mal que me incendia la sartera, y aunque mi garganta desearía gritar, una flecha la atraviesa. El impacto de la lluvia en el cristal distorsiona el paso de la luz, que así solo es una danza incierta. Imprecisas luces rojas frente a mí, imprecisas reglas del amor, como un ajedrez de penas. Varios autos me separan de ti, pero alcanzo a ver tu silueta. Cada metro que logro conquistar lo defiendo como bestia. Cruza mi cabeza una certeza. Desearía gritar Flecha, La Barranca, de su álbum Piedad Ciudad 2010. Para festejar el Día del Rock, como dice Martita, con esta tremenda agrupación mexicana. La Barranca, que dice aquí Wikipedia, ya lo hemos leído varias veces. La Barranca es un grupo de rock mexicano surgido en Semana Santa de 1995 en Guadalajara. Es una de las bandas independientes de mayor trayectoria y reconocimiento en México. Tiene un estilo muy chingón, La Barranca. Suena muy bonito. Tiene un estilo así como muy, muy particular, ¿no? Tiene sí esa influencia, sí, se siente un sonido así mexicano. Tienen un toque muy chingón. Ya saben, hay miembros ahí que pertenecieron a Caifanes, a Jaguares. Pero que sí se desprenden, ¿no? De Caifanes, no tienen ese... pueden tener influencias, pero no se parecen, ¿no? Tienen su propia identidad. Se me hace muy, muy bueno este trabajo, ¿no? De esta agrupación llamada La Barranca. Estaba leyendo por acá que sus miembros, ¿no? Los miembros de La Barranca: José Manuel Aguilera, guitarra; Federico Fong, xilófono; Alfonso André, batería; Alejandro Otaola, guitarra; acá Jan Zaragoza, ahí lo ven en el piano; José María Arriola, tambor; Adolfo Romero, guitarra; Nivi Naz, batería; Jorge Gaitán, guitarra; Alonso Arreola, bajo; Enrique Castro, instrumento de percusión. Bueno, pues ahí han entrado bastantes músicos, ¿no? Han estado ahí colaborando con La Barranca. Tremenda banda, muy buena. Yo he escuchado poco, me voy a poner a escuchar más de La Barranca porque pues suena bien, cabrón. Dice Luis, dice: muy buena esa rola de La Barranca. Dice: a mis tres hijas es la única que les gusta de la banda y la cantan. Para mí tiene uno de los mejores solos hechos en el rock mexicano, dice Luis. Bien, entonces dice por acá ese que se llama José: La Barranca, dice, la mejor banda hoy en día en México. Muy finos y rockeros al mismo tiempo. Sí, son finos, se siente luego, luego, ¿no? Pues tiene puro músico acá de nivel, bien perrón, ¿no? Y muy creativos, ¿no? Como que les gusta acá la onda viajera. Viajar acá chido y crear ese viaje musical, ¿no? Entre toda la agrupación. Dice: el día del rock, Nel. Dice: no se engañen. ese día también era el de... el día del nadador. Sí, ya sabes que luego se repiten, ¿no? Acá los festejos. El día del rock. Pues según acá el día del rock es el 13 de julio, ¿no? Dice: el día mundial del rock es una fecha conmemorativa a nivel mundial que se celebra el 13 de julio de cada año. ¿Qué hicieron el 13 de julio? ¿Escucharon rock o no, muchachos? Creo que nadie se dio cuenta de que era el día del rock, ¿no? Más que Martita. Seguimos por acá. Vamos a lanzar un material que nos comparte por acá Adán. Estamos acá preparando la onda. Hungry Like the Wolf, Duran Duran. Vamos a recordar a Duran Duran, que también es una gran agrupación, ¿no? Que ya tiene una gran historia. Vamos a lanzarla. Hungry Like the Wolf, Duran Duran. Vámonos con esto que dice así. Give me a Creo que no se me estaba oyendo, ¿ah? Yo por acá hablé y hablé y no se oía nada. Escuchamos el tema de Duran Duran, este tema que nos compartió Adán, el tema de Hungry Like the Wolf. Estaba leyendo algo aquí de Duran Duran. Duran Duran es una banda de pop rock británica cuyo sonido combina básicamente el new wave, el synth pop, el funk, popularizando el subgénero new romantic en la década de los 80. Su reputación inicialmente estuvo fundada en sus videoclips, en los que mostraban su estilo desenfadado, glamoroso y fashion. Sí, Duran Duran ya después evolucionaría, ¿no? A hacer unas rolas así como, pues, no sé, más profundas, ¿no? Más intensas. Unas rolas muy, muy chidas que tiene por ahí Duran Duran, que es bueno recordar de vez en cuando. Y por acá nos comenta Luis Lobo, dice: el 13 fue miércoles y vi nuevamente la película Whiplash, que no conocía hasta el fin de semana que la vi en Netflix. Sí, sí está buena esa película, ¿no? Acá habla de un chavo. Bueno, se trata de un chavo, ¿no? Que toca la bataca, ¿no? Que trata de ser de lo mejor, ¿no? En la banda de pues no sé si de la escuela, no recuerdo bien. Pero es una banda de calle acera. Y el profesor acá bien cabrón, ¿no? Bien estricto. Y pues bueno, pues está buena la película. Un poco. Está intensa, ¿no? Sí, bueno, hay que verla. Para los que no la han visto, chequen esa de Whiplash. Hay buenas películas por ahí. Esa del el sonido del metal también está buena. Se me hace chida. Y aquí dice: cada sábado, ¿qué dice? ¿Quién? No hay más antirrockero que designarle un día al rock. No hay más antirrockero, dice José. Sé que el rock debe ser diario, ¿no, José? Cada sábado a las 10 p.m. es día del rock en la casa del rock. Y cada que yo quiera será el día del rock. Y se ríe. Perdón, pero sí me molesta eso de asignarle un día. Sí, pues el rock es para toda la vida, ¿no? Bueno, todos los días. Sí, ya sabes que pues muchas veces el día del rock pues como para que la banda acá se prenda y vaya a comprar discos, ¿no? Me imagino, ¿no? Como el día de las madres, el día del amor y la amistad, pues todo eso, ¿no? Que se crea. Pues de alguna manera, pues para incentivar la economía, ¿no? Del país también. Y bueno, seguimos por acá en la onda. Ya casi estamos a punto de cerrar la transmisión del día de hoy. No sé si me falta un tema por ahí que haya compartido la banda. Pero pues parece que sí hemos cumplido con las peticiones, con las colaboraciones. Y también por acá nuestro buen amigo Alex Trasher nos manda algo relacionado acá con la historia, ¿no? De aquí de Azcapotzalco. Dice: mi estimado Arturo, encontré este texto, algo de cultura de nuestro Azcapotzalco, ¿no? Y aquí nos habla acá un poquito de... Voy a leer un poco. Dice: la hormiga en Azcapotzalco que anuncia el fin del mundo. Es que hay una hormiga que está pegada ahí en la iglesia de ahí del centro de Azcapotzalco, que dicen que va a ir subiendo y cuando llegue hasta la cima, pues se va a acabar el mundo. Dice: cuenta la leyenda que la imagen de una hormiga en el campanario de una iglesia en Azcapotzalco nos anuncia el fin del mundo. Dice: en el corazón de esta demarcación se levanta la iglesia de los santos apóstoles Felipe y Santiago, que, de acuerdo con la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, se construyó en el siglo XVI sobre un centro ceremonial prehispánico. Sigo leyendo, dice: además de su antigüedad, esta parroquia se distingue de otras porque en la torre de su campanario se puede ver una hormiga roja. La hormiga es el símbolo de Azcapotzalco, lo que vamos a explicarte más adelante, pero lo verdaderamente curioso es que esta tiene un mensaje para nosotros. En la iglesia de Azcapotzalco se quedó plasmada en la fachada una hormiga roja como recordatorio de la hazaña de Quetzalcóatl. La leyenda cuenta que Quetzalcóatl fue guiado por una hormiga hasta el inframundo, en donde él mismo se convirtió en hormiga, con la misión de traer todos los granos de maíz posibles para poder alimentar a los habitantes de Azcapotzalco, quienes pasaban por una terrible hambruna. Con la llegada de los españoles y la evangelización, los indígenas tuvieron que renunciar a su fe y símbolos, aunque en algunos casos se permitió una mezcla o conservar algunos elementos. México está lleno de leyendas, desde las más terroríficas hasta las que nos explican la cosmovisión del mundo. Pero así como hay historias que nos hablan del pasado, también están las que aseguran predecir el futuro. Y en Azcapotzalco hay una hormiga que aseguran nos anunciará el fin de una era. Azcapotzalco tiene varios atractivos para disfrutar, como el Parque Tezozómoc con su lago central, la Casa de la Cultura frente al Jardín Hidalgo, cuyo edificio formó parte de un convento, el Museo Interactivo de Tezozómoc, la Arena Ciudad de México, con capacidad para más de 22.000 personas, y la Iglesia Felipe y Santiago, que posee una característica muy especial y que sabrás a continuación. Otro dato curioso que podemos compartirte es que desde hace décadas se conoce a los habitantes de Azcapotzalco como chintololos, que como explicó el cronista Julio Arellano en el Universal, es una palabra que proviene del náhuatl y significa indio nalgón. Otra versión, dada por el doctor en etnohistoria José González Torres, es que la palabra chintololo viene de la contracción del apodo de los nombres Jacinto y Dolores. Al parecer, en el siglo XIX, cuando pasaba el tranvía de mulitas por la avenida Azcapotzalco, algún vecino o vecina gritaba: ¡Ahí viene Chinto y Lolo! Hasta aquí parece que no hay mucho para destacar, pero lo interesante es que los habitantes aseguran que esta hormiga camina cada cierto tiempo en dirección al campanario y una vez que llegue ahí, el fin del mundo llegará. Existe otra versión que asegura que la hormiga fue plasmada en la fachada como símbolo de la numerosa población que habita la región, habitaba la región en la antigüedad. La realidad es que no tiene claro quién pintó esa hormiga ni cuándo lo hizo, pero sin duda es uno de los atractivos de esta alcaldía que vale la pena ver. O sea, ahí está, eso nos lo compartió nuestro buen amigo Alex Trasher, algo de cultura, ¿no? Como para conocer aquí algo de la historia de Azcapotzalco. Bien, pues bueno. Sí, cuando quieran compartir material así, muchachos, ya saben, pues aquí está abierta la onda. Y ustedes también pueden leerlo y pueden mandarme el audio si quieren, pues para que lo comparta por acá. Y que la banda se entere, ¿no? De lo que están ustedes compartiendo y de viva voz, ¿no? También que los escuchen compartiendo estas historias tan chidas, ¿no? Hay algo que se les vaya ocurriendo, pues ya saben, aquí está la onda y lo podemos hacer. Bien, pues ya llegó el momento de despedirnos, muchachos y muchachas. Vamos a lanzar el tema, un tema más de Deep Purple. Ya saben que estamos recordando a John Lord, a 10 años de su partida, de John Lord, ese gran tecladista que formara parte de esta gran agrupación llamada Deep Purple. Vámonos con el tema Beast Has Flow. Yo que sí, Beard, más bien Beard Has Flow. Flound. Beard Has Flown. Bueno, ustedes la conocen esta rola, ¿no? Una tremenda canción. Vamos a escucharla y regresamos para cerrar la transmisión y leer los últimos comentarios de la banda. Es una gran rola, escúchenla chido. Sand. sensation is not new to you. It's something you all have known. You get it, it goes right through you. Yes, it's something we all have known. And the bird has flown. Bird Has Flown, el vuelo del pájaro de Deep Purple del año de 1969. Con eso terminamos la transmisión del día de hoy, muchachos y muchachas. Qué bueno que estuvieron por acá compartiendo buenas cosas, buena música, buenas anécdotas, buenas colaboraciones. Por acá Martita dice, gracias, buenas noches, descansen todos. Mientras Martita descansa, no nos queda más que cerrar la transmisión del día de hoy. Y recuerden, estaremos compartiendo próximamente la entrevista que le hicimos a la banda de Vigor, esa banda de Costa Rica que estará próximamente ya por aquí, por las tierras aztecas, como ellos dicen, compartiendo lo mejor de su música, lo mejor de su material, de sus producciones. Y Alexan por acá estaba escribiendo algo, vamos a esperar a ver qué onda, a ver qué nos dice Alexan. Para cerrar la transmisión ya. Ya estamos en dominguito. Así que terminando el sábado con todo y comenzando también, ¿no? Con buena música. Y acá Luis Lobo, excelente programa y saludos para todos. Vientos, descansen. Alex Thrasher, descansen, buenas noches y sigan rockeando. Vientos, Alex Thrasher, qué bueno que anduviste por acá compartiendo buen material. Y ese artículo tan chido, ¿no? Sobre Azcapotzalco, que estuvo muy bueno. Siempre es bueno leer ese tipo de artículos porque nos enteramos de algunas cosas. Dice Alexa, buenas noches a todos, muy buen programa, felices sueños rockeros. Vientos Alexa, qué bueno que anduviste por aquí, compartiendo material chido y platicando y saludando a la banda. Adán, gracias, buen programa, buenas noches Adán. La otra vez vi que compartiste unas fotos, Adán, que estabas allá por el acuario en Bursa y luego andabas para acá por la Alameda Norte. Hiciste como una pequeña gira, yo creo, ese domingo, ¿no? Andabas por varios lados. Yo como que vi como que compartiste unas fotos ahí de... Que en ese mismo día creo que hiciste esos recorridos, ¿no? No sé si te aventaste esa gira, ¿no? Por diferentes lugares de la Ciudad de México. Ese René dice, saludos camaradas del rock, abrazo fraternal a todos. Vientos René, qué bueno que anduviste por aquí también, escuchando buen material. Hasta luego, buenas noches, chida la rola de fondo. Sí, no manches, esa de Black Nine está bien cañona, ¿no? Son de las clásicas de Deep Purple. Pues toda la banda que estuvo por ahí presente, el buen Raúl Morrison, que también anda por ahí, es de bajo perfil, ya saben que acá casi no se hace presente, pero pues ahí anda escuchando luego. El buen Lázaro, que también luego se conecta también por ahí. Mi hermana Norma, el buen Marcos, María Elena. Mucha banda, Esmeralda también, por ahí Don Rafa, mi cuñado Lorenzo. Mucha banda por ahí que luego está ahí, el buen Enrique. Vientos. Dice aquí Adán, sí, llevé a mi perrita a la Alameda. Sí, pues digo que estaba Adán por ahí dando el rol en la Alameda ahí. Y sí, pues es un lugar donde dan chance de que entren los perros ahí a darse el rol, ¿no? Con los dueños. Pero como que estaría chido que tuvieran un lugar así como más especial para ellos, para los animalitos. Para que no anden corriendo por todos lados, porque luego hay algunos dueños que son un poco irresponsables, que sí dejan por ahí luego las heces de los perros ahí regadas, y ya saben, es una fuente de contaminación bien cañona. Y luego también los contenedores, que luego ni los limpian chido, ¿no? Que los tienen luego ahí ya bien atascados y no los limpian. Sí, como que hace falta ahí poner un poco de atención a eso, porque sí está chido que la gente esté con sus perritos, pero también es que se tenga ese cuidado, ¿no? Muchas veces como que no dimensionamos lo que pueda suceder con ese tipo de problemática, pero sí llegan luego a ser así, pues, hasta cierto punto, pues, delicados, ¿no? Porque las heces de los perros tienen ciertos parásitos que luego sí llegan a entrar a tu organismo y sin que te des cuenta, ya cuando menos sientes, pues ya te invadió un parásito acá en el cerebro o algo así, ¿no? Algún órgano, y está medio cañón, ¿no? Sí, pues con cadena y bolsitas, eso es chido, es tener esa responsabilidad, y es bueno, ¿no? Tenerlo acá, el animalito agarrado, porque pues es un lugar, ya saben, es una vía pública, ¿no? Y se supone que en las vías públicas los animales deben de estar acá, pues agarrados, ¿no? Con su correa y estar bien, bien atendidos, ¿no? Bien sujetos, ¿no? Porque ya saben que, pues luego los perros sueltos, pues uno no sabe, y cuando menos sientes ya te tira una mordida a un perro, o un perro ataca a otro perro chiquito y así, y está medio cañona la cosa. Sí, es todo un tema con eso de los dueños, dice Adán. Sí, pues bueno, sale muchachos, descansen, estamos acá en la próxima, viéndonos por acá y compartiendo buen material, ¿no? Vamos a cerrar la transmisión, cuídense mucho, descansen y sigan rockeando toda la semana. Vámonos. Nos vemos, cuídense mucho. Soy Arturo Shendra. Acuérdense de visitarnos en cdmxlacasaradio.com y en cdmxlacasaradio en Facebook. Cuídense mucho, descansen. Nos vemos. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.